bailando, sigamos cuarteteando. Hay cuerda para rato, hay cuerda para rato. No paremos ahora, yo quiero disfrutar. El ritmo me contagia, con cuarteto soy feliz. No siento cansancio, se enloquece en mis pies. Bailando el tiempo pasa sin poderlo percibir. Por eso saltando el cuerpo hay que mover. Hay cuerda para rato, hay cuerda para rato. Hay que seguir bailando, sigamos cuarteteando. Hay cuerda para rato, hay cuerda para rato. No paremos ahora, yo quiero disfrutar. ¡Eso! Para rato, hay cuerda para rato. Hay que seguir bailando, sigamos cuarteteando. Hay cuerda para rato, hay cuerda para rato. No paremos ahora, yo quiero disfrutar.